La hora del cuento. La hora del La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Biblioteca Paulo Freire, les invita a asistir a La hora del cuento. Todos los sábados de junio de 10 a 11 de la mañana. Las actividades que realizamos son lectura de cuentos infantiles, talleres y juegos. Trae a tus peques de 3 a 12 años. Este espacio es gratuito y pensado especialmente para las niñas y los niños. Acompáñanos a esta gran aventura. La hora del cuento.